Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Oh, oh, oh, oh. Una semana más aquí en tu compañía, en este programa, como bien conoces, dedicado al rock nacional, que se llama Trovador Urbano. Con toda la fuerza y con toda la ilusión que te derrocho cada semana, te habla David Calderón en una nueva propuesta musical de 60 minutos trepidante, esperando que estés al otro lado de cualquiera de las maneras que nos estés siguiendo y en cualquiera de las estaciones que lo hagas. www.asaltomataradio2.com/evento/trovador, nuestro podcast, nuestra página de Facebook Trovador Urbano y nuestro email de contacto trovadorurbanoradio@gmail.com, que nos lleva directamente y a la lanzadera para escuchar a una banda que nos llega desde tierras gallegas, dentro de un recopilatorio que te vamos presentando, Spanish Steel Attack, en su cuarta edición, que recoge a estos gallegos, como bien te digo, Poison Dagger, con este Fight and Rise, que es el corte que se encontraba dentro de ese Looking for a Faith, y que vuelve a traernos este recopilatorio un buen montón de bandas de nuestro país y del otro lado del Atlántico, para darnos buena cuenta de que el heavy metal está muy vivo. Para arrancar la nueva edición del programa, nos vamos a este estilo que nos encanta desde siempre, como bien te digo, con estos gallegos que son Poison Dagger. Ahí os dejo con ellos. We'll be right back. Nos acercamos a una banda que, después de estar escuchando la primera de las que te propongo de este Spanish Steel Attack, nos lleva hasta tierras navarras, concretamente hasta esta banda que son Botila. Con este Unholy Mar o Solitude ya los pudisteis escuchar en el programa. Incluyen un corte, como bien te digo, en este espectacular cuarto recopilatorio del Spanish Steel Attack. Escuchamos Supersonic Satan. En esta ocasión nos acercamos hasta el thrash metal de los navarros Godzilla. Say cerrando el comienzo del programa con este periplo, con este recopilatorio que te vamos dando presentación. Hay algunas bandas que son de fuera de nuestro país, pero como bien sabes, y sabiendo todo lo que aún queda por dar a conocer, nos gusta centrarnos en nuestras bandas. Y dentro de este Spanish Steel Attack se encuentra una banda ya de largo recorrido, Bajo Cuerda, que desde tierras toledanas también se incluyen en este trabajo, en este recopilatorio. Dentro del álbum Resquicios, que ya pusieron en funcionamiento hace algo más de un año, se encontraba un tema que es el que vamos a escuchar a continuación de mis palabras, que es este Sangre Inocente, dándote y siguiendo conociendo este fantástico recopilatorio Spanish Steel Attack en su cuarto volumen, donde seguimos escuchando en esta ocasión a Bajo Cuerda. Dejados a un lado el recopilatorio, que te seguiremos presentando en sucesivas semanas, y nos vamos hasta también la máxima actualidad, en este caso con una banda valenciana que no salimos sin salir del heavy metal, en este caso de un power metal, de un corte tradicional, el de estos valencianos que son Ceragón, que a través de los también el sello valenciano Argate Records ponen en estos días Where the Stories Behind, que es su primer larga duración, como bien te digo, con claras referencias y alusiones a aquellas primeras bandas que pusieron de nuevo en boga el heavy metal un tanto más Halloween, o te pueden recordar esos Halloween de los 80, Warcry, Stratovarius, Hammerfall, en definitiva ese sonido que a más de uno nos puso otra vez en la vereda del heavy metal. Vamos a ir conociendo este trabajo con este Bladeboard, como bien te digo, de estos valencianos que son Ceragón. Before the eyes receive that bow, since then we have fought to serve our people free from the evil that's longing for the love I share. We will fight against the cold, side by side, until the justice returns. We will ride in the storm, raising the flags of the north. Vamos a ir endureciendo el sonido del programa, sin dejar Argate Records, que siguen mandando referencias realmente interesantes y que nos gusta compartir contigo. En este caso, los murcianos Injector tienen nuevo trabajo en la calle, Hand of the Road Hit. Es este trabajo que también sale en estos días y que pone la cúspide del thrash metal nacional a Injector. Vamos a ir conociendo el sonido de este nuevo larga duración de estos murcianos con este este Into the Black, que suena de esta manera tan contundente y a la par tan magistral. Injector. Seguimos conociendo este trabajo que una banda que allá por finales de los años 90 tuvo bastante repercusión dentro de sobre todo el circuito madrileño del thrash metal, Natal Pride, volvieron a la carga con este, podríamos calificar de grandes éxitos, The Best of Natal Pride, que tengo ahora mismo en mis manos. Vamos a acercarnos a este Night Lord, que es el tercer corte de este trabajo. Ahí te quedas escuchando a Natal Pride. Destiny, time with darkness takes years to end. Y vamos a acercarnos de nuevo por segunda vez en el día de hoy, pero para escuchar y registrar un clásico, en este caso uno de los grandes discos de Barricada, No sé qué hacer contigo. Cada uno de estos temas que se encuentran dentro de él tienen esencia propia y tienen cada una de nuestras vivencias, cada una de nuestras maneras de ser. Y en definitiva, la manera que Barricada proponía en esos años 80, concretamente en 1987, como te digo, con este No sé qué hacer contigo. Vamos a acercarnos al tema homónimo de este fantástico trabajo que no queríamos dejar de lado y que te volvemos a recordar. Escuchamos a Barricada en este fantástico clásico dentro de este No sé qué hacer contigo. Cómo nos gustan los clásicos y compartirlos contigo en este caso, y siguiendo un tanto a la línea que nos ofrecían Barricada, nos acercamos hasta Caravana Underground, o mejor dicho, la propuesta de Mariano Gómez, en donde da rienda suelta a la poesía de Miguel Hernández y también algunas composiciones suyas, como un tema de Moris. En estas canciones se rodea de un buen montón de amigos, y en este Aceituneros, que confluye en gente como Star Mafia, el propio Juan Olmos y en definitiva diferentes músicos que enriquecen un tema de una poesía clásica que le da un toque muy personal y que suena de esta manera que escuchas a continuación. Escuchas este Aceituneros dentro de este Caravana Underground denominado De Carne y Hueso. Nos gusta refrescar, ya lo sabes, discos que ya se ha podido escuchar a través de las diferentes formas que tenemos de poder hacerlo. En este caso, los barceloneses Rocking Horse pusieron ya hace casi 2 años El cielo es el infierno, una fantástica banda de hard rock en castellano y que en ese 2019 presentaron por todos los lugares que pudieron. El parón es importante, ¿no? Al menos a través de su página de Facebook no se nos deja entrever nada sobre la banda y me imagino que eso quiere decir es que están preparando nuevo material discográfico. Esperemos que sea así porque es una banda que nos gustó y volvemos a proponértela con este Cuando cae la noche, concretamente en este El cielo es el infierno, como te digo, álbum debut de estos barceloneses que son Rocking Horse. Desde luego difícil de encasillar la banda que volvemos a registrar, que llega desde tierras palentinas, desde la zona de Campó. Te hablo de Mundo Raro. Nos hicieron llegar este trabajo con 4 cortes, este EP que denominaron Punto de Partida. Ya nos acercamos a escuchar este Siempre Quise Ir a Rusia, que daba esa connotación personal y además inclasificable. En este caso vamos a escuchar este F de Fua, el tercer corte, que se encuentra dentro de este EP de estos palentinos que son Mundo Raro. Esta es la historia de las vacaciones de un joven parisino que comenzó un viaje que por fin cambió su vida. Lo hizo en un viejo automóvil y con tan solo unas baguettes y muchas latas de foie gras. Desde entonces todos le llamaron F de Foie. Secret, les vacances d'été, une attitude naturelle. Ma nouvelle maison, les voitures anciennes, et moi voici mécanicien. La roue des choses, les cheveux froids, le coup de tarvin. Je suis pas rendé, pas dépressé, c'est le Dieu wannabe. F de foie, F de foie. Quand je les cas, vive les moments, dans les heures du matin. Les salades pour poche, les ciels de l'eau, je suis juste devant. La roue de chaud, les cheveux froids, le coup de tarvin. Laissez pas tender, pas les presser, c'est du wannabe. Et fais le foie. Et fais le foie. Les vacances d'été, une attitude naturelle. Ma nouvelle maison, les bâtis anciens, et moi aussi mécanicien. La roue de chaud, les cheveux froids, le coup de tarvin. Ne suis pas tendé, pas les percer, c'est du wannabe. Et fais le foie. Fais le foie. El guitarrista madrileño Jairo González ya nos propuso el arranque de lo que es esta obra, que ha denominado como el propio artista, este guitarrista que, como bien te digo, templa el sonido del arranque del trabajo con una guitarra más convencional y que se te va adentrando poco a poco ofreciéndoles diferentes pasajes en alguno de los cortes y otros de otro carisma que hace que sea un trabajo mucho más abierto e interesante según, como bien te digo, va desarrollándose. Vamos a seguirle conociendo con este tema dedicado al COVID-19 que tanta guerra nos ha dado en el 2020 y esperemos no sea de la misma forma en el año 2021 que acabamos de arrancar. Desde este punto de vista, desde el guitarrista madrileño Jairo González, os dejamos este COVID-19. Otra semana más se nos pasa volando el tiempo y es que estando en tu compañía y disfrutando de esta maravilla que es nuestro rock es algo que va de cajón. En definitiva, 60 minutos dedicados a nuestro rock en sus diferentes formas y vertientes y espero que lo hayas disfrutado como lo ha hecho el que te habla, David Calderón. Un email de contacto que es trovadurbanoradio@gmail.com, una página de Facebook que es Trovador Urbano y un podcast para escuchar programas anteriores en asaltomataradiorock.com www.rockandrollmusic.com/evento/trovador. Y arrancando, hemos estado con diferentes temas, proponiéndote canciones, clásicos, y nos vamos hasta otro de ellos, concretamente a uno de los grandes, sin lugar a dudas, del rock de nuestro país, Extremoduro. A través de aquel grandes éxitos y fracasos, proponían este corte, Sol de Invierno, con el que vamos a cerrar la nueva edición del programa. Como siempre, gracias por la escucha y nunca olvides de ser feliz. Se te quiere. Hasta la próxima semana. Me juego el tipo mirándote a los ojos. Salgo corriendo a meterme en remojo. Más alterado poniéndote a mi lado. Yo que vivía tan feliz en un tejado. Poco a poco voy poniéndome morena.